Buenas, buenas. Bienvenidos a Los Matices de Débora. Qué honor, qué gusto estar aquí después de tanto tiempo que les he mantenido musicalizados. Pero les he traído un invitadazo. Y aquí también está Don Schubert, que ya luego va a conversar, va a decirnos algo. Pero estamos con aquí con un cantante blusero, multifacético. Yo le puse degenerado. Era bien, no degenerado, desgenerado. Dalí, bienvenido a Los Matices de Débora. Ah, muchas gracias por tenerme acá y chévere, siento muy contento de estar aquí. Qué bacán, Don Shu, también es un honor tenerlo por acá, vea, bienvenido a Los Añazos. Un gusto, Caro, siempre estar aquí en el espacio de Los Matices de Débora y aquí estamos con tremendo talento y bueno, aquí a escuchar su música y a ver cómo suena ese Dalí. Chévere. ¿Dónde estaba, vea? Trabajando. No, yo digo, ¿por qué no estás llenando estadios? Porque, no sé. Porque todo es un proceso. Digamos que hacer música es un arte complejo. Realmente crear es un arte complejo. Cualquier forma de expresión artística es un arte complejo. Pero en ciertos países, pues... es más complejo que en otros. Entonces, y hablando en nuestro país, no es imposible. Tú puedes vivir de la música, tú puedes hacer música, tú puedes crear música realmente, perdón, pero todo requiere un sacrificio, todo tiene un tiempo, un espacio, un momento. Entonces es más bien depende de cuánto quieres hacerlo para lograrlo, y hay veces que por eso se votan muchos, ¿no? Claro. Como decía la Biblia, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Entonces, yo soy uno de los elegidos, realmente. Sí, podemos ver. Ya vamos a escuchar más bien para que la gente se vaya familiarizando. Chéverísimo. Porque yo no había escuchado tu proyecto y por eso me quedé como, wow, ¿dónde estaba este señor así? ¿Por qué no estaba haciendo música antes? ¿Por qué no lo había escuchado antes? Sí. Quiero que, bueno, vamos, queremos saber, creo que todos, De tus inicios. Sé que eres de Esmeraldas. Soy de Esmeraldas. Bueno, yo tengo... ¿Cuántos años vives acá? 20 y pico de años, unos 22 años más o menos. ¿Ya? Mi mamá es de Manta, mi papá es de Esmeraldas. Y ustedes saben, pues aquí la sociedad patriarcal pues nos regresaron a Esmeraldas, y en Esmeraldas yo me crié. Esmeraldas es mi tierra, realmente... Allí es donde tuve los primeros contactos con la música. Y es curioso porque en Esmeraldas, sobre todo en los 80, en los 90, donde tú creces, música como el rock, el blues... Claro, eso no. Iba a preguntar, como que usted ha de haber sido la oveja negra, como que... Más que un proscrito de la sociedad, Realmente es muy complejo en Esmeraldas, porque en Esmeraldas sí hay gente que le gusta el género, sí hay gente que le gusta el rock. El blues. El tema es que hay tanto ruido, y es igual lo que pasa muchas veces en las redes sociales, el ruido es demasiado, que con los géneros mucho más tropicales, que obviamente estos otros géneros pasan normalmente desapercibidos. Claro. Y toca buscarlos mucho. Es algo que siempre conversamos, por ejemplo, con varios otros músicos. El problema con nuestra, no digamos problema, sino más bien el la situación que pasa con nuestras con nuestros países, sobre todo latinoamericanos, es que nosotros somos de origen tribal. A nosotros nos gusta la parte rítmica. Uh-huh. Más allá de una melodía, que claro, eso vendría después. Nosotros somos muy tribales, es muy rítmico el asunto. Entonces, por eso nos gusta los ritmos o los géneros musicales que tienen mucho beat, mucho poder en el bajo, en los tambores, ¿no? Somos tribales, es así. Eso viene de nuestra parte indígena. Y en nuestro caso particular, la parte afro es totalmente africano. Entonces, yo me crié, mis canciones, si ustedes cuando escuchen, son muy, muy, muy tribales. Tienen mucho bajo, tienen mucho tambor, mucha batería, es mucho beat, que es justamente como uno lo percibe, y es el primer contacto con la música. Ajá. Entonces, en tema de géneros, cuando estás viendo los géneros que salen, como el reggaetón, la salsa incluso, Salsatón y todas esas fusiones extrañas. Las fusiones extrañas al final del día son tribales, ayudan muchísimo, claro. Ayuda mejor a conectarse con la gente. Entonces, si tú a un ritmo o a una canción, a un beat cualquiera, le pones una melodía, ya hiciste una canción. Y eso es lo que está pasando ahorita, de los tres elementos de la música, que es justamente la parte del ritmo, la armonía y la melodía. La gente se saltó la armonía, que es justamente lo que los une, y nos quedamos en el beat, claro, y en la melodía. Entonces, eso es lo que consumimos, y bueno, o sea, no es por criticar, así, eso es lo que es. Oh, qué tristeza. No, es básicamente eso, pero tiene su razón de ser, ¿no? Hacer, por ejemplo, música, crear música no es, ni para todos, y tampoco es algo que se pueda hacer como hobby. Esto, yo no tengo hobbies, por ejemplo. Yo cualquier cosa que hago, yo lo hago hasta el final. O sea, Porque usted es director, eres productor musical, sí. Eres cantautor, y también por ahí vi que también pinta. Sí. O sea, es todo el arte. Ah, a mí me gusta. ¿Te tocó la parte artística de tu familia? Sí, yo me la robé de todos los hermanos. me la robé de todos los hermanos. Ya. Digamos que siempre estaba en mi familia de alguna manera el arte, pero nunca bien visto. Claro. En mi familia esto es así. Si tú... O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero asegura tu plato de comida en la mesa. Ese es más bien el pensamiento de todos los papás. Totalmente. De nuestra generación. Porque, de nuestra generación. Claro, la generación de ahora no, es otra cosa. Claro, ahora sí tiene la mente más abierta. Pero en nuestra generación, decía, no, nada que ver. Te vas a morir de hambre, no, ¿qué nada, eso? Totalmente. En nuestra generación, definitivamente, lo importante, lo primordial era no, tú, músico, ¿qué carajo es eso? ¿Qué carajo es músico? No, eso no es. No, coge una profesión de las que vayas a un lugar para trabajar, ¿me entiendes? En la que te jubiles. En la que te jubiles y tengas fecha. Exacto. Entonces, es complicado, realmente es complicado. Pero así fue, y eso es lo que conversábamos justamente con muchas personas. Yo cuando tenía unos, más o menos, unos 4 años, no sé de dónde lo habré visto. Pero yo lo que quería hacer era director de orquesta. Eso quería hacer. Mi sueño era agarrar, y yo decía, lo vi alguna vez algún director hacer esto, y veía que estaba tocando en mi cabeza, estaba tocando todos los instrumentos. No sabía qué estaba haciendo, ¿no? Pero ese era mi sueño. Obviamente, llegar a ese nivel, y para poder ser un director de orquesta es muchos años de estudios, muchas situaciones que no iban a darse justamente de donde yo provengo. Uh-huh. Pero eso es lo interesante de los sueños. Los sueños evolucionan. Los sueños tienen la capacidad de evolucionar y justamente adaptarse a los tiempos. Y es lo que me pasó a mí. Yo aquí donde me ves tengo tres profesiones regulares. Tengo masterados. A ver, cuéntame su currículum. Pero eso, yo podría haber tenido toda la bagaje profesional, que lo tengo, pero... Es que cuando no eres feliz, no eres feliz, no más. Exacto, eso dicen que, a ver, aunque trabajes todo el día, uh-huh. A ver, si no amas lo que haces, aunque trabajes todo el día, eres un total desocupado. Y es la pura verdad. Qué bacán que haya perseguido sus sueños a pesar de todas las circunstancias que se puso en contra. ¿Qué le parece si vamos con su música para que la gente vaya cachando un poco de allí? ¿Quiere hacerlo ahí en vivo? O quiere... Como usted quieras. A ver, póngale, sino que en vivo sale diferente. la producción es otro tipo de arte bien interesante porque te permite, justamente te permite eso. Yo le comentaba a Schubert, a mí me gusta producir, me gusta estar en el estudio, yo paso horas en el estudio, creando música, 10 horas, 12 horas, me fascina eso es lo que me gusta a mí. Pero Schubert me decía, no, si saques el disco, te va a tocar ir a dar unas dos giritas y unas tocadas. Bueno, eso es verdad, pero si me ponen a escoger, obviamente siempre voy a pedir el estudio. En el estudio es un ambiente donde es un ambiente no solo controlado, sino que donde tú puedes desarrollar toda la parte creativa realmente de un músico, no solo como productor, sino también como músico. Que te permite, tienes todas explorar. Las herramientas para crear. Así es, te permite explorar. Entonces, no solo en los temas de sonoridades, sino en composición, en ver cómo tu creación va tomando forma, desde la guitarrita de palo, que es el origen. Si aquí suena bien, el resto de seguro va a sonar bien. Así funciona, así claro. funciona. Y nada, o sea, el asunto es así realmente. En el estudio te permite, te da esa capacidad creativa, liberar todo el potencial. A ver. Y nada, es así. Diga un tema. A ver. A mí me encantó Chica Blues. Okay, empecemos con ese, está bien. A mí también. Por ahí algunos covers que estaban geniales. Sí, hay uno. Tengo algunos covers. Yo hago covers de ciertas canciones que me gustan mucho, sobre todo de reggae, de The Wailers. Me encanta Bob Marley and The Wailers. The Wailers en sí, me pagan los primeros discos por Scratch Perry cuando fueron producidos por el man, porque el man tenía el swing de la isla, como dicen. Sí, ya más adelantito vamos a escuchar eso, que también está espectacular. ¿Verdad? Pero a ver, ustedes sugiéranos, ¿cuál es tu tema favorito de todo tu disco? ¿De todo el disco? Me pone complicada esa pregunta. Me gustan todos. Soy todos, pero no, me gusta cómo quedó. Me gustó Chica Blues porque empezó la versión que está, por ejemplo, en YouTube, es una versión, la versión raw, la que está cruda. Es la primera versión que se hizo. Y pero no, la Chica Blues es una canción bien pepa. Para que es maravillosa. Vea, escuche una y otra vez y repítaselo. Es muy buena. Entonces vamos con Chica Blues de Dalí y ya regresamos. Gracias. regresamos, ¿qué tal? Maravilloso, ¿sí o qué? Adri, no me lo roben. Creo que Schubert voy a ser yo su representante. Bueno, por aquí la gente se está conectando. Quiero mandar un saludo a Servio, al Gabo, al Barritos también, que por ahí nos estaba escribiendo, a la Cris, que siempre está conectada. Muchísimas gracias por vernos. Comenten qué tal su música. ¿Sí o no? Que debe estar ya haciendo bulla, haciendo bulla. Está haciendo relajo. Está bien, vamos a ver cómo nos va. Sí, pues. Bueno, eso estamos conversando en este corto, que ya viene el lanzamiento de tu disco, sí. Back to the Roots. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué sorpresas tienes? Mira, Back to the Roots, bueno, hablando un poco del EP, ¿no? Back to the Roots es un EP de 5 canciones. Todas tienen la raíz del blues, todas las canciones tienen la raíz del blues metidas allí. Es un álbum de blues y rock. Cuyo objetivo en la producción, desde el punto de vista de la producción musical, está orientado a que las canciones salgan como nos gustan a nosotros, con una letra poderosa, con estructuras que incluyen solos de guitarra, con estructuras que incluyen improvisación. Tiene mucha intención, mucha actitud, que es lo más importante. El rock es actitud, que tiene al mejor papá del mundo, que es el blues. Entonces, que es el papá de las actitudes, es el blues. Entonces, por eso el rock es lo que es. El rock es el género por naturaleza con la mejor actitud. Por eso incluso los otros géneros siempre tratan de copiarlo, metiéndole una guitarra distorsionada para cuando quieren verse malos. Es justamente por eso, porque así funciona. Ese es el género por excelencia. O sea, lo representas muy bien. No, es así, es el género por excelencia. Y este disco está dedicado a eso, a un regreso a las raíces del blues, del rock, como nos gustan las canciones a nosotros, ¿no? Por lo menos a una gran parte de la gente que hizo eso. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son tus raíces? ¿Cuáles crees que son tus raíces? ¿Por qué el tema así tan profundo? Porque muchos podemos pensar de nuestras raíces, de nuestro folclore o algo así. ¿Por qué decidiste el blues específicamente? Claro, mira, y esto tiene que ver mucho con estudiar el género. Yo toda la vida me he identificado con mi parte afro, toda la vida, desde estar en Esmeraldas hasta estar acá, y claro, en nuestro caso en Esmeraldas, estás más orientado a la parte rítmica con la parte folclórica y la marimba, pero en Estados Unidos no es así, y en África menos. Entonces, por ejemplo, si ustedes checan ahí la historia del blues, de dónde sale, todos salen de la parte oeste del África, que es toda la parte de Malí y Senegal. Allí es donde realmente se origina, de donde vienen esos esclavos y llegan hasta las costas de Cuba para después distribuirse hacia Estados Unidos y demás. Es de donde salen los primeros cánticos tan lamenteros que dan origen a todo este movimiento blusero. Y es así donde empieza a enriquecerse toda esta cultura. Y obviamente la determinan como música de raza al principio, como una música de negros. O sea, era una música de raza, no era una música que iba a ser muy distribuida. Pero en esos guetos, en esas comunidades, empiezas a acelerar esta misma música, empiezas a hacer otro tipo de combinaciones con el ritmo, claro, al mismo, a las mismas 3 notas del blues, que no necesitas, para hacer buena música necesitas 3 notas y la verdad, dice por ahí George Harrison, pero la verdad es que es así. Y en este ejercicio salen artistas como Muddy Waters, sale Robert Johnson, uno de los primeros, y anteriores a ellos viene Son House, que es el bluesero, uno de los más viejos del mundo, que son de los íconos, de héroes de los héroes, ¿no? Y así es como empieza este movimiento a generarse, a distribuirse por el mundo. Y da origen a los primeros hitos del rock and roll, como lo es como lo fue Chuck Berry, que fusionó el folk, el country, música del lado oeste también de Estados Unidos, y lo fusiona con este blues y nos queda este rock and roll, y así empieza esta bola de nieve que no para hasta ahora. Y yo estoy metí. Hasta que yo me metí, porque yo mira que la primera canción que yo recuerdo haber escuchado, eso es una ventaja también, yo tengo buena memoria, me acuerdo de mucho de pequeño, y una de las cosas que recuerdo haber escuchado, la primera canción, que son las notas del rock de la cárcel de Elvis Presley. Ya, claro. No sé, pero lo sacaron ahí. Entonces, esos son los primeros, y tú te enganchas con eso. Te enganchas con eso. Creo que es el único género, por alguna razón, entre el blues y el rock and roll, o los hijos del blues, como lo quieras llamar, que definitivamente conectó directamente a las fibras más profundas de cómo debe sonar una canción en mi cabeza. Y no necesitas mucha estructura, es tan simple, es tan básico, pero tan poderoso, que definitivamente engancha, y me prácticamente no voy a decir. Es inevitable no disfrutar. Es inevitable no disfrutar. Ya. Ahora, yo te he visto también hacer otras notas, también hay una onda tropical en ti. Totalmente, mira. Ese es parte del segundo disco que voy a sacar. Voy a sacar otro disco. Este disco va a ser 100% rítmico. Me encanta Santana. Yeah. Fascina Santana. O sea, es tu otro yo, porque realmente es el mismo yo. Lo que ocurre es lo que pasaba. Para mí el único que ha hecho rock latino es Santana. Es Santana. Santana es el único que ha hecho rock latino. Por decir algo, rock latino. A mí rock latino para mí es también no, rock, no entiendo. Pero digamos, si queremos decir algo, el rock latino, el único que ha hecho rock latino es Santana, porque él combinó desde su primer disco hasta parte de los 70, luego ya entre hasta parte de los 80, desde parte de los de finales de los 90, inicio del 2000, él cogió otro rumbo, por un tema de los músicos mismo. Hasta el último disco que sacó en el 2014, 2016, no recuerdo, que es el Santana 4, que es un discazo, que es como me gustan a mí, ¿no? Pero este disco siguiente se va a llamar Rhythm of the Soul. Es un disco mucho más rítmico. Tiene muchas influencias afro, mucha percusión menor, tiene batería, pero es mucha percusión, y la guitarra y solos de guitarra extensos, muy parecido a los de Santana. Va a tener canciones de reggae también, porque eso es parte también de lo que de los referentes que yo tengo. ¿Y tienes algo así preparado para el día de hoy? ¿Qué? Podemos probar. Sí, pues ya ahí todo sale aquí. Hay que hacerlo. Todo sale aquí. Lo que queremos es probar todas las multifacéticas. Etapas de la vida. Vamos con más música. A ver, sugiérenos un tema y dime cómo lo sacaste. O sea, ¿cuál fue tu proceso creativo? Ya. Porque también escribes. Sí, cierto, sí, que también escribes. Claro, las canciones son todas. Todas las ramas artísticas son mías. Y ya, ahí hay que aprovecharlas. Aunque sea este poquito. Rest Your Love se llama esa canción. Rest Your Love es una canción. Esa es una canción de la Chicago Blues. Es una canción que tiene una base de Buddy Guy, de todos estos blueseros muy, muy, muy antiguos, de Junior Wells, una cosa así. Vi una vez un documental que se llama justamente Chicago Blues, un documental que fue hecho en los 70, estaba en VHS, y creo que todavía estaba en YouTube, todavía no lo han quitado. Es un documental que te muestra justamente toda la escena de todos los guetos en Estados Unidos, y cómo estos cantantes de blues transformaron justamente esos guetos. Entonces ahí está Buddy Guy, B.B. King, Junior Wells, o sea, están realmente Otis Redding, o sea, están una serie de blueseros de la Chicago, y hay una canción en particular, Don't Messing with the Kids se llama esa canción, es de Junior Wells, es muy bacana. Y me gusta, a mí me gusta mucho el groove que tienen las canciones que hace Junior Wells con Buddy Guy. Me gusta mucho el groove que tienen. Entonces, yeah, estaba escuchando y le dije, tenemos guardando las distancias, ¿no? voy a hacer una canción. Y empecé, y el proceso creativo normalmente es así, ¿verdad? Cuando tú estás proceso creativo regular de una canción inicia con un par de acordes. En mí inicia con una guitarra y un par de acordes y ahí vas dándole forma. La letra tiene que venir. La letra tiene que venir. O sea, yo no podría hacer esto, escribir un poema y meterle una canción, eso es forzar totalmente. Tú haces al revés. Exactamente. O sea, tú primero compones y luego escribes. Yo compongo y la letra debe venir. Cuando digo debe venir es que estoy ahí, estoy allí, y esta frase lleva a la otra frase, lleva a la otra frase, lleva a la otra frase. Pero antes de eso tiene un título. Entonces, así como la letra viene, el título también tiene que venir. Y así fue como salió Rest Your Love. Y el estribillo salió así. Entonces estaba ahí. Entonces, en las primeras notas, digo, Rest Your Love. Entonces, esta es la canción, Rest Your Love. Ese es el título. Y ahora, bueno, empecemos a crear la letra sobre ese título. Y así empieza, así empiezan las canciones. Así se empieza. Y así se empieza a desarrollar y empiezas a escribir. Cada artista tiene su proceso creativo. Yo creo mucho en que en el flujo creativo nunca debe interrumpirse. Entonces, si tú estás ahí escribiendo una canción y estás muy enchufado, lo primero que deben irse son las reglas. Las reglas referente a temas de composición. No, es que si pongo la A al final y empiezo con otra A al inicio, entonces ya no es lo mismo. Entonces, vaya de aquí. No, esa nota no sirve. Déjalo fluir. Hay que dejarlo fluir. El flujo creativo nunca debe interrumpirse. Es así como salen las canciones. Y es lo que me ha pasado también. Yo, por ejemplo, en maqueta tengo unas 30 canciones metidas allí, en maqueta. Y estoy seguro que esas canciones, esas 30 que están allí, de esas 3 tal vez darán a luz. ¿Por qué? Porque el proceso creativo fue diferente. Porque intenté hacer un proceso. Y ahí me di cuenta. Y tú con el tiempo, mientras más vas produciendo, mientras más vas creando música, mientras más vas escribiendo, te haces mejor. Eso es como todo skill, como toda habilidad. Me imagino que igual ustedes que están en radio, fue un proceso, es igual. El proceso creativo es igual, tú te vas haciendo mejor con cada canción, con cada composición, con cada situación. Y es afilar la hacha, nada más. Con todo lo que me dices, ahora entiendo por qué le dicen Dalí. Claro, Dalí. No, me encanta, mira, y mi favorito es Dalí. Mi favorito es Dalí. Dalí era un irreverente, era un irreverente, un loco irreverente y no, el tipo. Pero es genial porque generalmente de esos locos e irreverentes sale un arte Totalmente. Demasiado bien producido, o sea, y más que nada que no se compara con ninguno. Totalmente, de acuerdo. Súper innato. Vamos con música. Vamos con Rest Your Love. Más con Dalí, ya regresamos. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía, en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos. ¿Qué tal eso? Dalí. Tienes que recordarnos cuando estés famoso. No, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ya, bueno, voy a darles algunos anuncios. Tenemos algunos festivales. Este Saca el Diablo de este año está focazo, imperdible. Entonces, bueno, yo voy a... Soy la fan número uno de Orishas, que es una de las bandas principales del cartel. Y voy a hacerles un acuerdito. Es este próximo 13 de julio. Ahí va a estar Orishas, Sally Mileto, Silverio, que también estuvo por acá hace un par de años, un DJ focazo mexicano, Francisco el Hombre, Alcaloides, Los Chigualeros, por favor, Trevor, Ricardo Pita, Cadáver Exquisito, We Are the Wolves, Arcabuz, Nuevo Bravo, Sumeri James, We Flows, Le Telefonó. Y bueno, entre otros más, van a estar Estandar, Monserrat Astudillo, Pancho Vinachi, bueno, entre otros. Es este próximo 13 de julio en la quinta de San Luis del Lumbicí. Entonces ya están las preventas, tienen que apurarse porque se están acabando, ya la primera etapa ya se acabó. Y no se lo pueden perder, esperamos vernos todos allá porque creo que es un cartel bastante variadito, tiene de todo, o sea, indie, rock, salsa... Está demasiado bacán. Entonces no se lo pueden perder. También por acá, saludando a Barritos, vuelve mis telas. Pero no se me abrió el evento, así que es este próximo sábado. Pero ya vamos a traerles por acá a los muchachos de mis telas, que está su regreso. Es una banda focazo. Déjenme que se... Ah, no, aquí está. Ya, perdón, está algo lento el internet. Espérense un rato, no, luego les digo. Sí. Esos son los anuncios por este tiempo, así que no se pueden perder, estaremos comunicando más, esperamos estar en el Saque el Diablo, esperamos también estar en el lanzamiento de la música de Dalí. Entonces, bueno, dejando a un lado como toda la historia de Dalí, queremos entrar en la controversia. ¿Sí o qué? Claro, por supuesto. Entonces, algo característico de nuestro programa es preguntar lo que tal vez te incomoda que te preguntemos. Ay, no te quedas así. Y fue puchica. Nos queremos saber el gusto culposo de Dalí. ¿Cuál es mi gusto culposo? Una canción que cantas y nadie sabe. O sea, que mientras te bañas, no sé, cantas a Cristian Castro o a Thalía. Thalía. Pero ese todos tenemos un gusto que decimos, ¿o por qué me gusta tanto? Oh, culposo, chuta. Bueno, gusto culposo musical, capaz que no. Yo soy muy muy No sé, tal vez... Ahí estoy, no lo quieres decir, yo lo sé. Estoy, estoy buscando la palabra porque es fuerte y no me dejan expresarme. No me dejan expresarme. Pero, musicalmente... Dilo. Las canciones del general. Las canciones del general. Eso es normal. Claro. Más bien si no, ¿qué te pasa? Realmente, musicalmente no. Por ejemplo, no hay algo que como que me avergüence mucho, porque incluso una vez, te cuento una anécdota. Perfecto. Estábamos en un bar de acá, por la Gloria Alfaro, ¿no? Y nos hicimos amigos del dueño, el dueño tenía ahí una batería, y bueno. Entonces empezamos muy rockeros, ¿no? Empezamos con canciones de Santana, Soul Sacrifice, ese tipo de cosas, porque había un conguero y puta, súper chévere, una situación muy buena. Pero de repente pasó algo extraño, ¿no? El dueño estaba tocando la batería, era un doctor, me acuerdo, y llama a parece un bajista, y se pone el bajista, un amigo de él, se pone ahí, y empiezan... El burrito sabanero. Empezó el burrito sabanero. Y esto estaba con otro amigo que era un tecladista. ¿Qué estamos haciendo acá? Pero claro, como ya estabas metido, ya estabas subido. Y empezamos con el burrito sabanero. Empezamos con todo el popurrí de la molienda. Toda una serie de cosas. Hasta el final. Y luego del show, obviamente, yo le decía... Nadie tomó fotos, ¿verdad? Nadie filmó. En ese tiempo estábamos hablando de hace unos... No eran tan populares los smartphones. Pero eso, ¿no? O sea, de allí musicalmente no tanto. Más allá, un gusto culposo. Soy muy... Me gusta mucho el arte extremo. El arte extremo, muy, muy... ¿Bizarro? No bizarro. No bizarro, sino este... Define extremo. Sí, es buena situación. Por ejemplo, te pongo así. Yo no te soporto ver, por ejemplo, un cadáver. Ya. No te soporto ver un cadáver. Pero capaz que sí te veo cómo llegó ese cadáver allí. No sé si me hago entender. O sea, no es el hecho o el resultado, sino el cómo. El proceso. El cómo. ¿Ya? El cómo. O sea, no me gusta el reggaetón, pero me gusta ver muertos. Así, mira, todo tiene su... Bueno, sí, o sea, no sé si es culposo, ¿no? Pero no me diste la información que quería. Pero, me voy a desquitar con el show. Yo a ver si me va a decir su gusto extremo, su gusto culposo. ¿Qué será? O sea, al bañarme... bañarme cuando no me toca, tal vez será eso. A veces hago yo bromas, ponte con mi novia, ¿no? Que yo no sé, le digo así algunas canciones que como que les doy otro sentido, o la letra típica le cambio y le adapto para ese momento, pero no se me viene ahorita alguna así que recuerde, pero tal vez eso es variar las canciones muy conocidas, adaptarles a algo del momento. Eso tal vez sería. Bueno, eso creo que todos hacemos, así, adaptarle a la patanería muchas cosas. Ya, entonces, respóndanme esto. El gusto culposo romántico. ¿Qué canción en Palagosto le dedicaste a tu novia, a tu pelada, a tu esposa, a lo que sea? ¿Alguna vez que dijiste, cómo puedo yo dedicar esto? Que luego ahora escuchas y dices, oh, qué demonios, ¿qué hice? Wow. Eso sí lo hiciste. Todos lo hemos hecho, totalmente. Estoy tratando de acordarme la semana anterior, pero no. Hemos caído ahí. No recuerdo, a ver, ¿cómo se llama esta? Pero era... Debe ser bien, bien culposo, que por eso no lo dije. Súper culposo. A ver, ¿cómo se llama? Es que no, o sea, Yo lo he hecho, sí, sí, sin duda, pero no sé si será culposo. O sea, es que las canciones, esa es una cosa, las canciones que yo dedico son románticas, pero realmente son hits. Ajá, sí. Son hits, por ejemplo. A ver, dime uno. No sé, I Wanna Know What Love Is, por ejemplo. La de Foreigner, por ejemplo. Ya, pero esas canciones claro. Es muy hit. No, ¿me yo entiendes? Me refiero a que me gusta Arjona. Me encantaba esa canción. Arjona sí no me gusta. Equilibre. No sé. O sea, algo así. Hablando. No, sí tengo. Pero ahí te la voy a buscar esta. Porque esta me lo canción, va a tocar. No te lo voy a decir, te lo voy a tocar. No, es que sí es. A ver, hágalo. Tienes razón, porque. Es así, ya no me acuerdo tanto, pero ya ve que sí tenía la típica canción bogatera. Exacto. Y esta fue en pasando ya sexto curso y ya pues yo estaba acá. Y regresamos y justamente hicimos una fiestita y había una pues que... Te tenía que puta, toda la vida. Pero yo siempre fui tímido. Con las chicas, ¿no? Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad. Porque ya salimos del colegio y ya está. Tiene que aflojar. Tiene que ser porque tiene que ser. Y no, pues estábamos todos allí y eran como las... Habrá sido 1:30 de la mañana porque... Habíamos estado todo el día fregando, entonces... Oh, te vuelvo a mirar. Entonces... Después de un tiempo agarro y digo... ¡Puta madre, qué... ¡No, sí! Sorry. La palabra, pero sí, o sea, todo... Cuando ya estabas con ella, ¿no? Ya claro, ese era el objetivo y ya, se cumplió, perfecto. Pero después cuando ya, o sea, pasa la calentura del momento... Dices que hice. What the fuck, entonces, pasó. Pero sí, tienes razón. Por eso sí, esa sí la sabes. Sí, esa es la canción. No recuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo del Alex Ibarra. No me acuerdo el título de la canción. No me acuerdo, pero... Pero sí, es la típica balada fogatera de colegio, de colegio y que todos caímos. No, pero eso era así. Qué bacano, Lee. Quería conocer un poco más allá del doblín, todo compositor y todo artístico. Que su parte, así, donde se arruga. Yo soy un ser humano. Con un montón de defectos. Ya lo llamaste defecto a esa canción, qué mala onda. Un montón de defectos, pero así es. Ahora sí, ya que sacaste la guitarra, a ver. Que suene. ¿Qué quieren? Bueno, voy a hacer una cancioncita, por ejemplo, que estoy trabajando. Este no está en el álbum. ¿Ya? Pero me gusta... A ver, denos la introducción, bastante. A quién se la dedica, cómo surgió. Esta canción es algo personal. Cada vez que intento tus caricias conservar, siento muere por dentro mi instinto animal. Cuando el sexo y las mentiras aparecen en la vida. El amor no puede más. Una noche eterna. Descubriste la verdad. El amor es ciego. No le importa fracasar. Mientras tanto las mentiras acumulan y lastiman. El amor no puede más. Este disco en las letras es... ¿Cuántas han caído? Amor, sexo, mentiras. Eso es. ¿Cuántas han caído eso? Sí. Mira, es cómico porque de todos los instrumentos, obviamente la guitarra es claro, arma de batalla, ¿no? Por eso sobre dicen guitarrista. Eso sí, pues madre, son tremendos. Yo toco el teclado. No como me gustara, pero me defiendo. Pero al teclado no lo puedes llevar, pues no lo puedes claro. Llevar a dar una celular, es complicado. Y cuando tú eres adolescente, claro. Yo la primera guitarra que toqué era más o menos tenía unos 8 años, una cosa así. Y así empecé con las guitarras. Yo no leo música, no soy estudiado en música, no tengo nada. Todo es a punta de oído. Pero como allá no había, en Esmeraldas no había cómo aprenderla, tenías que hacer a la antigüita, pues, o sea, escuchabas la canción y entonces por ahí sacabas el libro de las notas y este hijo, puchi, que era un tema complicado. Pero tú con el tiempo agarras y te vas dando cuenta de que debes respetar el arte. Y respetar el arte es hacerlo y hacerlo bien, darle calidad, darle tiempo. Es una novia celosa el arte. Y no digo esposa, digo novia, porque es así se te va si no la cuidas, si no la estás dedicando su tiempo trabajando. Es un arte complejo. Claro, yo iba con la guitarra a cualquier reunión, iba con mi guitarrita de palo. Esta de aquí está muy, muy, muy para la guitarrita de palo. Esa guitarra la había traído, recuerdo, mi papá en un viaje que se fue a la Unión Soviética. Él es todavía medio activista de estos temas universitarios y todas las situaciones políticas, ¿no? Y se fue a la Unión Soviética y me trajo una guitarra de palo. Eran de cuerdas, eran más... Era una manito ahí chiquitita y esas cuerdas olían toda la vaina. Y con esa guitarra empezaba y me iba, ¿no? Y claro, la gente... El tema con Esmeraldas es que la gente al verme así con la guitarra de palo, lo primero que fueron a decirle a mi mamá, sobre todo, su hijo se está subiendo a los buses... A pedir dinero. Porque yo no estaba haciendo nada. Lo que pasa es que para irme a una fiesta tengo que agarrar bus, pues. ¿Cómo más me iba a mover? Pero tenía que llevar con mi guitarra. Las buenas veces en el Y claro, lo más cómico es que no había funda, yo no tenía funda de guitarra, no tenía nada, o sea, era un instrumento seco, lo había traído, es un instrumento barato, no había nada más. Y claro, cuando estabas en la fiesta, nunca tuve una, es un tema complejo ahí, por ejemplo, con las mujeres, yo ahí soy bastante, como, no sé si tímido es la palabra, es como que si tú te interesas en mí, okay, chévere, pero no te voy a buscar. No muere de amor. Yo no muero. Escribo, pero no sabe. O sea, es más bien como sabe aquella canción. Pero me sé aquella canción porque esa ¿Qué es que esa se la tenía guardada. Yo dije, ahorita que regreso. David, te voy a tener que cortar porque se nos voló la hora y ya me está. No, tranquila. Sí, quiero que recuerdes dónde te pueden buscar, dónde te pueden conseguir para que la gente te contacte, escuche, se empape de tu música, por favor. Mira, pueden buscarme tanto en Facebook como en Instagram como Dali Ecu. ¿Ya? Dali Ecu, así todo unido. Ahí estoy en estas dos redes sociales, estoy trabajando. Posteando cosas del estudio, cosas que voy haciendo, y ahí voy a hacer también el justamente en estas dos redes sociales voy a poner la publicación para el lanzamiento. Entonces el lanzamiento del disco va a ser, como te digo, estamos buscando ahí más bien un lugar para entre el 30 de mayo o el 1 de junio, ver una de las dos fechas, el viernes o sábado. O sea, que ya amigo. Estamos pendientes sí, todos. Sí, totalmente. Sí, por favor, llena las redes sociales de la información, porque yo sé que se quedaron encantados con tu música. Bienísimo. Igual para toda la gente que nos escuchó esta noche, les agradezco muchísimo. Don Shu, Bea, muchas gracias. David, gracias por estar aquí. Voló la hora. Nos vemos el próximo martes. Esta es su casa, venga cuando usted quiera. Igual Don Shu. Muchas gracias. Y estamos viéndonos la próxima semana. Por mí ha sido un gusto. Yo soy Carolina y estos son los Noticias de Debra. Adiós. Chao. Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional.